Hola, atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Bueno, para los clasificados para la siguiente ronda de la Copa del Rey, con el partido de la semana pasada parecía que la cosa iba a estar un poco así, ¿no? Veníamos con un resultado favorable, pero el partido nos lo había puesto difícil el Valencia allí. Y hoy, bueno, por ratos hemos visto el mismo Valencia, pero el Atleti yo creo que ha sido mejor en el global. Otra vez nos ha salvado Courtois también en alguna ocasión, pero la pegada del Atleti, pese a que otra vez Diego Costa le han sabido anular bastante bien, pero ya lo hemos dicho muchas veces, el Atleti no solo es Diego Costa en metiendo goles, y bueno, y Raúl García además ahora que está en un momento increíble, junto a otro gol de Godín, y bueno, en fin, que un 2-0, eliminatoria conseguida, y a la siguiente ronda y a pensar en el siguiente partido a partido. Vamos a hablar un poco más del partido hoy con Mariano. Mariano, ¿cómo lo has visto? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenos días. Aprovecho para felicitar al año a todo el mundo. Y bueno, el partido pues creo que ha sido un poco parecido, ¿no?, a lo que fue el partido de ida. Un partido de alternativas, ¿no? Que en una primera parte el Atlético de Madrid lo tuvo más o menos controlado. El Valencia siempre estuvo ahí a la expectativa. Supongo que porque pensaba que con un gol pues no necesitaba irse a lo loco ahí al ataque, porque con un gol pues bueno, como mínimo empataba la eliminatoria, ¿no? Incluso podía ganarla. Por lo demás, luego una segunda parte que estuvo marcada en primer lugar ya por el gol de Godín y un último momento de la segunda parte en la que creo que el Valencia pues se echó para arriba. No sé si a nosotros se nos hizo muy largo el partido, desde luego el campo sí, ¿no? Porque prácticamente éramos 10 jugadores defendiendo con Diego Costa a lo lejos intentando cazar algún balón al contragolpe, y tuvieron sus opciones. Lo que pasa, creo que ayer defendimos muy bien, sobre todo las jugadas a balón parado. Ayer, tanto en ataque como en defensa, creo que el partido se decidió a balón parado, ¿no? Y también creo que una mención especial igual al partido de ida, a la actuación de Courtois. Sí, la verdad que con estos dos partidos, yo creo que simplemente con estos dos partidos ya se merece que hagan un esfuerzo por lo del traspaso, ¿no? Que se comenta. Lo que pasa que yo no sé hasta qué punto eso es verdad o factible, ¿no? Pero lo que está claro que hay que aprovechar que lo tenemos porque lleva una temporada extraordinaria, la verdad. También apoyado por una gran defensa, por un gran sistema defensivo. Pero personalmente, vamos, yo creo que está haciendo una temporada excepcional. Sí, bueno, yo ya lo he destacado y viene haciendo, ¿no? Bueno, que yo también alguna vez he dicho, ¿no?, que para mí el trabajo no solo de Courtois, sino de la defensa también, es un defensa más, ¿no? Y en línea general es la de línea defensiva, empezando por Courtois, pero contando con los centrales y los laterales, este año, bueno, decididamente la mejor defensa de la liga en toda la línea, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo que además el otro día contra el Barcelona también tuvimos ocasión de verlo, ¿no? Creo que no solo lo que es el... Yo añadiría más el sistema defensivo, ¿no? Creo que defendemos muy bien, tanto en el centro del campo ya presionando, como en la línea defensiva, ¿no? Creo que ese es un trabajo, un mérito innegable que se le podemos achacar al Cholo Simeone. Sí. No, además eso que hoy se ha visto, porque el Valencia, cuando le hemos dado el balón, que es parecido a lo que hicimos en el otro partido, como dices tú, ¿no? Les dejamos que llevaran un poco la iniciativa y nos confiamos en esa defensa, pero porque lo podemos hacer, porque es un tipo de juego que podemos hacer, ¿no? Si tienes los jugadores, si tienes el sistema defensivo que funciona, pues ¿por qué no? Y no tenemos la calidad o los jugadores para jugar a tener la posesión, pues oye, pues bienvenido sea, ¿no? Que por cierto, en ese sentido, hoy ha debutado en el Calderón, ¿no?, Sosa, aunque se le ha visto bastante, yo lo he visto bastante fuera de forma. Fuera de sí, forma, yo lo he sí. Visto intentándolo, fuera de forma, pero fuera de tono, sí. Ha hecho, sí, algunas Bueno, vamos, es que yo es que primero no lo he visto nunca, o sea, no lo había visto en un jugar, o sea, que no lo puedo jugar. Y bueno, pues lo que se lo ha visto fuera de forma, fuera de ese sitio, entonces, pues bueno, creo que tendrá que ir entrando poco a poco. Ha dejado algún gesto técnico que bueno, que dice, que viene a mostrar que no es. Que no es un tuercebotas, ¿no? Es Sí. por lo menos por lo que lo poquito que ha mostrado. No, a mí Así que vamos a ver. lo que he visto o sea, me ha gustado, digo, que parece que puede funcionar es la conexión que puede tener por la banda derecha con Juanfran, ¿no? Como en la izquierda tenemos a Arda con Felipe, por la derecha pues no tenemos ahí a nadie, ¿no? Bueno, alguna vez ha puesto Adrián, que ha funcionado a ratos. Raúl García también, pero está demostrando Raúl García que ese no es su puesto. Pero sí, hombre, Pero me da lo imagino que mismo, sigue metiendo goles, ¿eh? O sí, sea, es de increíble. donde Raúl sea. García, No digo yo que no sé si lo será ya el segundo máximo goleador del equipo. sí, Yo sí, creo que lleva ya 12 acaba de adelantar goles. a Villa. No, lo que decía Madre que mía. no es su puesto por la derecha, digo, que lo que ha demostrado hoy, lo que viene demostrando, es que su puesto es por detrás, segundo delantero, ¿no? Un poco de que le dejen un poco de espacio por detrás del delantero y ayudar, ¿no? Y además que trabaja, bueno. Es que lo de hoy, una vez más, ¿no? O sea, el otro día lo hablábamos. Es que hay jugadores, porque la selección es lo que es, pero ahora mismo Gavi o Raúl García podrían estar en la selección perfectamente. Lo que pasa que obviamente, pues no va, con el Mundial ahora, pues no van a hacer cambios, ¿no? Pero viendo el estado de forma de otros jugadores o lo que están jugando otros jugadores que no juegan, pues, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero Raúl García, una vez más. Es que está en un momento increíble, o sea, es que sale y las engancha, las que pilla las engancha, porque ha metido una y ha Sí, tenido un tiro al palo también que por que poquito. era que por poquito, sí, Y lleva ya exactamente. varios tiros a los palos, me parece, Raúl García, ya no es el primero. O sea. Sí, bueno, es un jugador que siempre ha tenido muy buena llegada, ¿no? Sobre todo en el juego aéreo, creo que lleva 7 goles, de los 12 que lleva, 7 goles son de cabeza. Entonces, si además le pones en la posición en la que él puede rendir más en ese aspecto. Y además tiene la confianza que tiene ahora mismo, pues es evidente, ¿no? Que es un jugador que puede aportar muchísimo, ¿no? Posiblemente es como suelen decir, ¿no? Es el mejor 12 u 11, ¿no? Porque podría estar perfectamente en cualquier partido y de hecho lo ha hecho sustituir perfectamente a Villa, ¿no? Sí, bueno, eso te iba a decir, que yo creo que quizá ahora el que tiene que estar un poco mosca es Villa, ¿no? Porque como se descuide le quita la titularidad también, ¿no? Pero la verdad es que Villa, el rendimiento de Villa últimamente pues deja bastante que desear, ¿no? Lo intenta, se esfuerza, pero la verdad es que el rendimiento en sí pues muy poquito, sobre todo teniendo en cuenta que es Villa y que es lo que se le exige o se le pide a Villa, ¿no? Que es un goleador y por lo menos tener o fabricarse oportunidades incluso él mismo y no sé, lleva varios partidos en los que no sé si es el tono físico que todavía no ha vuelto a coger. Otra cosa que sí que, hablando de tono físico, se supone que es porque estamos en un nuevo ciclo, ¿no? De preparación física. A mí me ha parecido que, igualmente que el día del Barcelona, parece que no ha acabado mal, incluso un pelín mejor que el Barcelona. Hoy creo que al final. Como ya he dicho antes, acabamos con las líneas muy separadas, con la defensa y el centro del campo muy atrás. Diego Costa muy desasistido, muy arriba, Pero quizá un equipo muy largo. Y sí, no sé si algo ha tenido que ver también un poco el tema físico, ¿no? Con te este iba a cambio decir físico, ¿no? que el tema físico a nivel general, pero con por lo menos una excepción que es Diego Costa, porque no sé si trata el Sí, minuto bueno. 80, le tiran un balón que él No, no, está en el a último 30 minuto. metros y le gana al defensa, vamos. Sí, en el último minuto. En el Sí, último minuto se es que fue no del paraba. defensa por rapidez y potencia y por casi marca en el último Sí, minuto. La sí. verdad es que lo lleva buscando desde hace 2 o 3 partidos, ¿eh? Sí, es un portento. O sea, un portento en el sentido sobre todo yo creo que lo de Diego Costa es fortaleza mental. O sea, el tío dice que no pierde un balón, que no, y no lo pierde. O sea, y una pelea y la va a ganar, ¿no? Y ahora ha tenido un poco mala suerte porque ha tenido también un par de remates y tal. Lo que pasa es que eso, que ahora están todos las defensas, si te fijas, de un tiempo a esta parte le meten dos, tres personas marcándole y claro, así es muy difícil, Y ¿no? efectivamente, y a pesar de lo que hemos comentado de ayer, tampoco está en ese punto físico que estaba, por ejemplo, hace 2 meses o Sí, sí. antes de las vacaciones. Y bueno, básicamente es por, vamos, yo por lo que he comentado es porque es lo que se pretende, ¿no? Que en estas semanas se ha hecho una especie de pretemporada que hará que durante el mes de enero y a lo mejor un poquito el mes de febrero, pues físicamente eso lo van a jugar, lo van a notar los jugadores pues a nivel de que tendrán un pelín de bajón. Pero que eso va a servir precisamente para que afrontemos los últimos meses de competición con un tono físico como el año pasado, ¿no? Pues que elevamos el tono físico en los últimos meses. Así que si todo sale bien y vamos avanzando en competiciones, pues podemos acabar la temporada físicamente en condiciones óptimas de pelear por todo, por lo menos en el tono físico, en el lado físico. Bueno, de momento, lo bueno de esto es que estamos ya a mediados de enero, 15 de enero hoy, y todavía, o sea, y estamos haciendo un principio de año bastante mejor, hemos empezado bastante mejor de lo que empezamos el año pasado, sí, que fue sí. lo que nos dolió, lo que nos hizo mal a final de temporada fue ese mes de enero, un poco febrero. Este año hemos mejorado bastante en ese sentido, ¿no? Hemos tenido dos empates, uno fue en Copa, y dos victorias, ¿no? O tres victorias. Uh-huh. No, sí, dos victorias en Málaga y este, ¿no? O sea, bastante, yo creo que en línea general es bastante mejor que la del año pasado y yo creo que está preparado así, como tú dices, ¿no? Un poco pretemporada, pero el ritmo físico bajará un poco, pero no solo nosotros, sino prácticamente todos los equipos, pero para luego subir y eso y hacer un buen final de temporada, porque la que se nos avecina... Es que no paramos, o sea, yo creo que de aquí a si no te eliminan de las tanto de Copa como de Champions, de aquí a finales de marzo es dos partidos por semana prácticamente. Sí, sí, totalmente. O sea, en el mes de enero, y no sé si será la primera quincena de febrero, se dilucida todo la Copa del Rey. Sí, sí. Estamos en cuartos ahora, cuartos semifinales, o sea, es decir, cuatro partidos, uno por semana, es prácticamente un mes. Y después pues ya a mediados de febrero ya te llega la Copa de Europa. Lo único que la Copa de Europa sí que es cierto que creo que tienes una semana de descanso entre un partido y otro. Porque creo que se juegan en dos, o sea, cada semana se juegan la mitad de los partidos de esa ronda, pero vamos, que sí, prácticamente hasta marzo. No paramos. Es no parar, sí. Porque, bueno, asumo que vamos a pasar la ronda, ¿no? Bueno, hay que decir que con este partido de hoy que hemos ganado a Valencia, pasamos de ronda, esperamos a rival entre el Betis y el Athletic de Bilbao, que de momento en el partido de ida ganó el Betis 1-0, o sea que falta el partido de vuelta en Bilbao. Uh-huh. Puede pasar cualquier cosa. Y luego... Si pasando esa ronda, lo más probable o lo más normal sería que nos tocase el Trampas, que es el que está en el otro grupo, ¿no? Porque tiene jugó contra los Asuna, que ganó 2-0, le falta el otro partido que se supone que pasará, y en el otro lado tienen al Alcorcón Español, que ganó el Alcorcón 1-0, o sea que se supone que lo tienen fácil. Y no estaría mal una semifinal de Copa contra el Real Madrid, pues que sería en finales de febrero, ¿no? Estoy calculando, o sí. mediados finales de febrero. Mediados finales, sí, eso es, exactamente. No estaría mal, no estaría mal. No estaría mal, no. Porque, bueno, y además creo que por esas fechas es también cuando nos tocan en Liga, ¿no? No, Liga es en marzo. Que visitan el pues Cardenal. Ahora mismo, la verdad es que ahora mismo no, creo que fue la octava jornada, ¿no? La séptima jornada o la octava jornada. Sí. No estoy seguro. No sé, me suena que era primeros de marzo del partido, pero igual estoy equivocado. Pero me suena que era. Yo no sé si este año hay. Este año solía haber en febrero. Me sonaba a mí que en febrero o en marzo todos los años había una semana de estas de partido amistoso de selección, sí, pero creo este que este año lo hay, han quitado. Lo hay, pero lo hacen entre semana. porque cuando se acerca el Mundial, pues no hay tiempo. Sí, entonces verdad. No sí, pueden sí, cortar. Sí, sí, es en marzo, además es en marzo, porque me recuerdo que están comentando que sí, para la convocatoria de Diego Costa, que pues que la última oportunidad sería en marzo, antes de vamos, de la Liga, antes del Mundial, vamos. Sí, estoy buscándolo aquí. Sí, el 2 de marzo jugamos contra el Trampas. O sea, que sería cerquita el partido de Liga. O sea, que igual pues jugamos tres partidos, sí, tres derbis seguidos. Sería cerquita, sí. Estaría bien. Bueno, primero habría que eliminar habrá que al pasar, Bilbao, ¿no? Pero bueno. Betis, sí, pero y que ellos se eliminen a eso a también, rival. A ver si les da, el Alcorcón les da otra vez por hacer lo mismo que la última vez, ¿no? Que se jugaron contra ellos. No creo, pero bueno. Oye, no bueno, creo, pero... ha ganado 1-0 al Español en la ida, ¿no? Todavía falta el partido de vuelta, pero todavía está todo por decidir. En fin, bueno, volviendo a nuestro partido, al partido de hoy, pues los cambios que ha habido prácticamente ha sido ese, la entrada de Sosa por Coque, ¿no? Darle un poco de descanso a Coque, que veníamos todos pidiéndolo porque está quemado el pobre, porque lo ha jugado casi todo y se le ve... yo creo que en lo que te referías al físico, yo, por ejemplo, a Coque es de los que más le veo, ¿no? Que sí, más ha sufrido, más ¿no? Se le ve, sí, lo que más se le nota, sí. Y también, por ejemplo, se le nota a Thiago, que es un jugador que... de 70 minutos, a lo mejor, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, yo... al que no se le nota es a Gaby. Y no, Gaby, no. Hoy otro partido tremendo. Y sí, hoy ha hecho, sí, hoy posiblemente haya sido de los mejores del partido. Sí. Y bueno, todo esto también viene a colación, pues, por ejemplo, las rotaciones que... Bueno, prácticamente hoy hemos jugado con el mismo equipo que ha jugado contra el Barcelona. Bueno, ha hecho algunos cambios, pero lo que es la base del equipo ha sido el mismo. Sí. Y no sé, a mí es lo único que me tiene así un poco intrigado, ¿no? Un poco, porque yo creo que ha habido partidos en los que podría haber jugado perfectamente, yo que sé, el chaval este francés Guilabogui, que a mí siempre que ha jugado me ha parecido que lo ha hecho bastante bien y creo que puede ofrecer esa alternativa que ahora mismo, por ejemplo, Mario Suárez no puede ofrecer. Incluso yo creo que es un jugador que puede jugar en el puesto de Gavi, porque es un tío que tiene también bastante técnica. Y a lo mejor un día podrían jugar Mario Suárez o ahí junto a este chaval. Y no sé, pero creo que entiendo que la defensa es fundamental y tal, pero bueno. Sí, esperemos que el resto de jugadores, cuando tengan que entrar, pues que den el 100% para que se mantenga el nivel, ¿no? Porque sí que es cierto que hay a veces que el nivel no, o sea, que no es el mismo, ¿sabes? Que sí que dices, joder, puede que Simeone tenga toda la razón o que tenga razones para hacer lo que está haciendo, ¿no? Hay jugadores que no, por ejemplo, el caso de Adrián, pues que... Y es una pena, porque yo siempre lo digo, si Adrián volviese a ser el que fue, la temporada que se salió, sería el mejor fichaje con diferencia del Atleti, ¿no? Sí, pero yo lo comenté, no estuviste, pero lo comenté hace un par de semanas, la semana pasada fue justo el partido en Valencia, que para mí, pues aquí nos han hecho algún comentario en el podcast y demás sobre gente que está a favor, ¿no? Y que piensa que no lo hizo tan mal, que hizo alguna cosa buena y tal, pero yo le vi cosas de desesperación, ¿no? Y yo lo que dije fue que para mí en ese partido descubrí el porqué de Simeone le seguía dando oportunidades y era porque le daba pena, ¿no? Porque a mí me dio pena de verdad. Pero también dije que probablemente ese fue el partido en el que se le acabaron las oportunidades, ¿no? Y bueno, no estuvo en Hombre, el banquillo contra el Barcelona. Hoy no sé si está en el banquillo también, no me he fijado. Pero no ha jugado, cuando hoy probablemente era un partido de esos en los que Simeone le daría minutos, ¿no? Pero se les ha dado a Raúl García en su lugar, ¿no? No sé, tampoco quiero crucificarle ni nada por el estilo, pero yo creo que se le han dado las oportunidades, no las ha aprovechado, y yo creo que a esas oportunidades se las pueden dar, obviamente, a Raúl García. Pero es que hay otros jugadores, yo creo, ¿no? que si no se ficha a nadie más, va a tener que seguir contando con él. Es que eso es, o sea, es que por... Hombre, sí, sobre todo por la marcha de Batistao, ¿no? Que claro, es un delantero menos. O sea, no hay tu tía. O sea, es que no hay más. O sea, si no se traía nadie más para ese puesto de delantera, pues tendrá que seguir intentando confiar en él para ver si explota o si recupera un poco el tono, ¿no? O que en algún partido pueda atascar o que haga algo en algún partido que tal. Así que eso. Solo una cosita del hilo que estábamos hablando sobre el partido del Madrid, que está previsto para el 1 o 2 de marzo. Pone aquí en el Mundo Deportivo que acaban de sacar ya a la venta las entradas para el derbi con un precio de entre 60 y 150 euros. Joder. Y eso que jugamos en casa. Pero bueno, según el club, como tenemos tantos abonados, pues no habrá muchas entradas a la venta, ¿no? Pero bueno, es que estas cosas informan más o menos lo que le da la gana, ¿no? Porque habrá muchos abonados, pero el campo no se llena, a excepción del otro día del Barcelona, ¿no? El otro día del Barcelona fue impresionante, ¿no? Sí, sí. Yo cuando, en la crónica que os dejé, gracias por leerla, sí. Era sobre todo eso, ¿no? Lo que más me gustó fue el hecho de haber vivido otra vez un partido así, ¿no? Hacía mucho tiempo que durante el día, eso que estás pensando todo el rato en el partido, que dices, venga, coño, y a ver, y no sé qué, y no sé qué, y estás esperando con ansia el comienzo del partido, y estás con una tensión increíble durante todo el partido, ¿sí? Así que yo creo que eso fue lo mejor, ¿no? Entonces, creo que es el único partido que se ha vivido en muchos años, ¿sí? Y es la verdad, ¿no? No hay mucho más que añadir en ese sentido. A ver si tenemos eso, ese derbi contra el Trampas, o si tenemos unos cuantos más contra ellos, seguro que va a estar también, porque además ahora se han puesto a 3 puntos, ¿no? Pero bueno, yo ya lo dije el otro día, yo creo que no les veo, por mucho que mucho rival y mucha plantilla y mucho presupuesto, no le veo que estén rindiendo, ¿no? Ya no sé, Fernando decía, ¿no? Que claro, que es el Trampas, ¿no? Que cualquier cosa y te planta ahí, ¿no? Pero yo creo que no, que este año no van a estar por pelear la liga. No tienen, están ahí, pero no le veo consistencia, ¿no? Están ahí por muy suerte, mucha suerte, bueno, suerte y lo que no es suerte también, ¿no? Que les pasa, pero yo sinceramente preferiría seguir teniéndolos en cuenta van a estar ahí, van a estar pisándonos los talones y vamos a tener que andarnos con ojo, pero no le veo con lo suficiente como para pelear por la liga, para dar mal, para estar, sí, pero yo creo que la liga, ahora mismo el Atleti es el único que se la puede pelear al Barcelona, yo creo, pero bueno, es un poco pronto, ya veremos. Yo creo que sí que van a estar. Yo creo que sí que van a estar para pelear la liga. Por lo menos sí que van a estar en ese último tercio. Luego ya que sigan o que puedan o que no, que incluso sean campeones, pues no lo sé. Pero yo sí que pienso que van a estar para disputarla, para competirla. Sí. Lo que sí que veo es que el Barcelona está empezando a subir mucho el nivel. Sí, está. A mí me parece. Ha estado Messi lesionado, ahora vuelve Messi. Con Messi lesionado pensabas que igual podían pinchar un poco, no han pinchado. Y ahora vuelve Messi, tiene la plantilla bien completo y va encajando las piezas, Martino, ¿no? Sí, y efectivamente. Y sobre todo también físicamente les veo mejor cada vez. Les veo. Pero bueno. Nosotros también tenemos, evidentemente, nuestras opciones. Sí, sí. Bueno, pues volviendo al partido, bueno, si te parece, yo creo que vamos a cerrar el partido. Ya digo, vamos a hacer un programa cortito, tampoco queremos dar mucho la paliza, porque además eso, es que como ahora vamos a tener tantos partidos, tantos programas, pues me imagino que los haremos más cortitos todos para no ser muy pesados. Entonces, cerramos el partido y no sé, dime, ¿qué ha sido para ti lo mejor y lo peor de este partido? Pues bueno, lo mejor es que seguimos ganando, ¿no? Y que seguimos compitiendo en todas las competiciones, valga la redundancia, ¿no? Seguimos estando allí, seguimos dando la imagen de equipo compacto, de equipo serio, de equipo súper, ultra competitivo, de equipo que es difícil de ganar, con una defensa sólida, férrea, ¿no? Creo que en los últimos tiempos, bueno, el Valencia nos hizo un gol, pero fíjate, de aquella manera, en el último segundo, pero vamos, que es muy difícil que nos metan un gol. Y creo que en esa línea seguimos compitiendo y con un Courtois que se sigue saliendo. Y creo que lo peor quizás, pues bueno, quizás la imagen de los últimos minutos, que viene dada por un lado, por evidentemente el empuje del Valencia, que no le quedaba otra, y no sé si por también un tema físico, no sé, los últimos minutos, igual que el otro día, por ejemplo, creo que contra el Barcelona, los cambios que hizo Simeone le dieron, aportaron mucho al equipo, igual que contra el Valencia. Ayer creo que no aportaron en exceso los cambios. Así que bueno, vamos a dejarlo en que ayer fue un partido en el que se supo jugar con el resultado y se supo mantener como los equipos grandes, ¿no? Que saben mantener ese resultado y no esforzarse o no desgastarse más de lo que se tiene que desgastar. Así que lo peor, pues quizás ese final, ¿no? Ese rush final del Valencia, que nos dejó un poquito atrás y que, no sé, quizás no me moló demasiado, ¿no? Pero en definitiva creo que un partido correcto, más que correcto por parte del equipo, y sobre todo un partido que sigue demostrando que seguimos en una línea competitiva extraordinaria. Sí. Para mí lo mejor, sí, quizás la solidez, ¿no? Que quizás en el partido de la semana pasada contra el Valencia, es un poco, ¿no? Se nos vio un poco dubitativos en algunos momentos, al final, esos últimos minutos, sobre todo en los que el Valencia se nos vino encima y acabó marcándonos ese gol. Luego contra el Barcelona yo creo que nos demostramos otra vez por qué estamos ahí, ¿no? Y hoy lo hemos refrendado con un partido muy serio, ¿no? En el que, pese a que el Valencia lo ha intentado y ha tenido ocasiones, en defensa muy serios, en ataque sin que nos dieran mucho mucho espacio y nos dejaran hacer el trabajo, pero lo hemos conseguido, aunque haya sido a balón parado, y hemos demostrado recursos también, ¿no? Yo creo que eso, que es muy difícil ganarnos. Y parece que eso, que en todas las competiciones los demás se van dando cuenta, ¿no? Y luego a nivel individual también quería destacar obviamente a Courtois y a Raúl García. Creo que están los dos en un momento increíble. Y bueno, que siga así y que sean más los que estén. En la parte negativa, pues no sé, quizás sí, quizás el tema físico, ¿no? Pero bueno, tampoco es negativo, ¿no? Porque ya digo, les pasa a todos, yo creo, a estas alturas de liga. Sobre todo ahora después del parón y demás, todos los equipos les cuesta un poco más coger el ritmo. Y además eso, que si lo tienes planificado para que a final de temporada estés otra vez al máximo nivel, pues es normal que baje un poco el ritmo. Pero quizás sí que me gustaría ver alguna rotación más, ¿no? Como decías tú también, ¿no? Un poco, hoy lo hemos visto en el caso de Coque y demás. Yo pienso que a lo mejor otro que necesitaría, pero es que luego le ves si no lo necesita, ¿no? Rotaciones sería Diego Costa, por ejemplo, que lo está jugando todo también, pero es que no necesita, es que le ves y no el tipo, yo creo que no le sentaría bien, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Tiene que Bueno, jugarlo es que todo. es como todo, ¿no? Hay jugadores, fíjate, Messi, ¿cómo rendía más? Jugando todos los partidos, ¿no? O sea que a Claro. veces nunca, no sabes lo que pensar, ¿no? Yo sí que le veo a Costa un poco, a pesar de que ayer sí que es cierto que tuvo una punta de velocidad y tal, pero le veo un pelín más bajo, pero yo lo acuso, yo creo, quiero creer que ese, por el tema que hemos comentado antes, del ciclo de preparación física en el que están. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Sí, bueno, ya veremos, ¿no? Poco a poco. Bueno, ahora nos viene un partido. No, tenemos ahora el calendario en ese sentido. Hombre, no voy a decir que nos favorece o que sea fácil, pero sí que no es complicado, ¿no? Tenemos la visita ahora del Sevilla El Sevilla, al sí. Calderón. Que bueno, que el Sevilla obviamente ya no es el Sevilla de hace unos años, ¿no? O sea que no es un. Es un. Obviamente, cualquier rival en la liga, ya lo digo siempre, ¿no? Cualquier rival te puede meter mano, pero el Sevilla, pues tendríamos que. No nos debería de complicar mucho la vida. Y luego tenemos la salida, bueno, la salida, que es un derbi en casa del Rayo, ¿no? Que Sí. tampoco. Que el Rayo anda bastante, bastante mal, los pobres, ¿no? Y bueno, o sea que podemos a nivel, yo creo que si hay que dar descansos y demás en estos partidos, pues se puede dar un poco, ¿no? Puede hacer un poco de variaciones, Simeone. Pero bueno, habrá que ver, que luego eso, si no confía. Lo que no sé, ¿juega el Sevilla la Copa del Rey? Yo es que estoy un poco perdido con... El Sevilla, pues te digo. Lo tenía aquí, él tenía el calendario. Creo que no, creo que estaba eliminado. Espérate, te digo en un segundo. Porque está mirando el otro cuadro. Le eliminaron. Porque en el otro cuadro tenemos el Rayo Levante. El que gane del Rayo Levante, que quedaron empate a cero. Contra el que gane del Barcelona-Getafe, que quedaron 4-0. O sea, contra el Barcelona, probablemente. Uh-huh. Y luego, por el otro lado, en los otros cuartos son el que gane de la Real Sociedad-Villarreal, que quedaron a cero en el partido de ida, contra el Racing, que es el otro que ha jugado hoy, que ha ganado la Almería. O sea que el Sevilla no está en Copa. Vendrán descansados. Vale. Pues sí, eso es lo que no me mola. Que vienen con una semana para preparar, porque además el Atlético de Madrid, claro, ha tenido que competir, porque no es lo mismo jugar el partido de ayer, pues yo qué sé, teniendo una diferencia o teniendo la eliminatoria prácticamente resuelta desde el partido de ida y pudiendo haber sacado ayer a jugadores que se rueden, que tomen ritmo, etcétera, a tener que competir contra un Valencia que quieras que no es un equipo con cierto nivel. Entonces, pues bueno. Sí, no, lo mismo no es, pero bueno, yo creo que esto lo tiene muy controlado el Cholo con el Mono y con el profe, lo tienen todo ahí controlado y saben perfectamente de qué va el tema, ¿no? Y cómo hacer en el tema físico, ¿no? Porque hablamos mucho del Cholo, pero yo creo que el Cholo hace mucho, pero también hace mucho su cuerpo técnico, que es el que la ha elegido, ¿no? Y la gente que ha traído él, ¿no? Pero son casi tan importantes como él, ¿no? Yo creo que sin ellos la cosa no sería lo mismo, ¿no? Pero yo creo que habrá, o sea, no va a ser fácil, porque no va a ser fácil, porque el bajón, o sea, el esfuerzo se nota, pero yo creo que estaremos preparados y no habrá muchas complicaciones. Lo único eso que a mí lo que me está por ver es eso, que si hay rotaciones y si empezamos a ver más a otros jugadores y demás. O hombre, hoy por ejemplo pues se ha hecho un par, ¿no? Villa, que por cierto Villa no ha jugado ni un minuto en Copa todavía. Uh-huh. Villa no ha entrado en el 11 y ha entrado Sosa por Coque, ¿no? Son los dos cambios prácticamente que ha hecho, no ha habido más con respecto a lo del fin de semana. Pero bueno, ya veremos. Sí. A ver, y vamos a ver si vienen más jugadores o... Sí, todavía quedan 15 días. No se ha hablado, no ha habido más rumores, pero siempre se hablaba antes. Hoy, bueno, ¿sí? Ahora mismo, de los rumores que ahora mismo, creo que son de hoy, se hablaba, creo que era de Hernanes, pero claro, es que se habla de Hernanes para junio. Para traerle de ficharlo, claro. Y de Jorginho, creo que es el jugador. No sé si que era el Nápoles o que está en el Nápoles. No sé. Yo como estoy un poco desconectado del fútbol. No, es el jugador del Hellas Verona, Jorginho. No sé ni quién es ni nada. No había visto, o sea, no sabía que había más rumores, ¿no? No. Sí, hombre, aparte sacarán, del de Mata. Sacarán, pero. Aparte del de Mata. Sí. Bueno, lo de Mata. Hace una semana no se iba, ahora dicen que se va, no sé, pero no estaría mal, por otro lado, sería un fichaje, pero bueno, habrá que ver. En fin, que eso, que tenemos el fin de semana, tenemos el partido del Sevilla, el domingo a las 9 de la noche, me parece, en el Calderón, y bueno, pues no sé, yo creo que vamos a terminar por aquí el programa, ¿no? No tenemos mucho más que añadir, ya digo, queríamos hacer algo un poco más breve y no sé, no, a no ser que tengas algo más tú por ahí. No, simplemente comentar un tema que al hilo de lo que estamos hablando ahora de fichajes y tal, lo que estaban comentando de que el Atlético de Madrid se pudiera hacer con la propiedad de Courtois, ¿no? Y que al parecer pues que serían entre 20 y 25 millones de euros. Vamos, yo es que si hay una prioridad ahora mismo para fichar a alguien el año que viene, vamos, no tengo ninguna duda. Claro. Creo que tienes un portero de 21 años para los próximos 15 años. Es que lo amortizas, ¿no? en nada. Mm. No, no. Y además eso, si llegamos lejos en competiciones, en Champions, por ejemplo, y demás, yo creo que ahí lo tiene ya el dinero, ¿no? Lo que pasa es que luego esta gente, claro, el dinero, cada vez entra más dinero y cada vez hay más deuda, ¿no? Bueno, que eso es otro tema que ya hablaremos otro día, ¿no? Que al final... Pero sí, para mí, yo ya lo creo que lo comenté con Fernando, ¿no? 20 millones para un portero pueden parecer mucho para un portero. Más viendo como aquí, bueno, pues vendimos a De Gea ¿por cuánto fue? Por menos, ¿no? Fue por... 21 o 22, creo. Sí, bueno, más o menos por ahí. Nos pareció buen precio, pero yo creo que sí, que es que ahora mismo no vas a encontrar un portero de esas características ni por ese precio ni por el doble. Es que además... Porque no lo hay. Ahora mismo, claro, es que además... ahora mismo el Chelsea tiene a Peter Cech, sí, que es que tiene 31 años. Uh-huh. Que no es que digas, bueno, es que no, tiene 36. Y que además está en buen momento también, que había empezado un sí, poco renqueante, pero está bien, muy bien ahora, ¿no? Y vamos, no creo que Courtois se quisiera ir al Chelsea para, de inicio, por lo menos de inicio, ser el portero suplente de Cech, ¿no? Entonces, él lo ha dicho. El único, él ha dicho que no quiere ser suplente. Podría irse a por él, que no tiene portero, quizás son el Arsenal y quizás es el Manchester City, pero vamos, yo no creo que el Chelsea le vendiera a un jugador de esa categoría. Sí, porque Barcelona al final ha fichado al alemán este, ¿no? Ter Stegen, sí. Así que... Entonces, no sé, y bueno, y el City y el Arsenal, teniendo en cuenta que Valdés no vaya allí, porque no se sabe todavía dónde va. Al final lo Valdés de Mónaco parece que no... Lo del Mónaco no, se les ha explotado la burbuja ahí, ¿no? Sí, con lo del todos los que tenían fichados, me parece que la mitad de los... Todos los que tenían fichados a palabras para la temporada que viene, que cada día salía uno nuevo, me parece a mí que ya se les han quitado las ganas, ¿no? Sí, pues sí, pero sí, eso parece. Así que, bueno. Así que, vamos, yo no dudaría. Para mí... El fichaje prioritario, vamos... Y sobre todo viendo otros fichajes que hemos hecho, bueno, es que ves, por ejemplo, como este año que no íbamos a fichar y tal, que no había dinero y al final se fichó a Guilaboy y a Alderweireld. En total fueron 30 y muchos millones, ¿no? Creo que se pagaron. Creo que Guilaboy, por lo que han dicho, ha sido la mitad por un fondo de inversión, por lo que vi el otro día. Pues no sé. O sea que... Pero bueno, pues que traigan un fondo de inversión, a mí me da igual. Si al final el dinero sabemos dónde va todo. Pero que venga un fondo de inversión y que paguen por Courtois. No es lo mismo hacer un equipo que tiene la seguridad de que tienes el equipo que hacer un equipo que dices, bueno, si es que... Pero bueno, si es que da lo mismo que venga un fondo de inversión que con esta gente... Por eso. Al fin y al cabo, el dinero en el Atleti viene todo de rincones oscuros, ¿no? Ya sea del fondo de inversión o de los bolsillos de Gilmarín, porque en las arcas del club me parece a mí que no hay nada, que está todo en los bolsillos del otro. Así que, bueno, en fin, ya veremos a ver qué pasa. Habrá que esperar a final de temporada, pero esperemos que peleen un poco por él y que se quede aquí, ¿no? Porque yo creo que él se lo ha ganado y además eso, que mucho de lo que está consiguiendo el Atleti es gracias a él, ¿no? Y sin él... es mucho más importante, por ejemplo, de lo que podía ser de lo que pudo ser Falcao las dos últimas temporadas o otros jugadores, yo creo. Lo que pasa que claro que él no mete goles, los para, ¿no? Y ahí es cuando el meter goles está muy bien pagado, el pararlos no tanto, ¿no? Pero bueno, habrá que ver, ya veremos a ver qué pasa. Pero es que meter goles, yo creo que ahora mismo hay más posibilidad de fichar un delantero que te meta goles que fichar un portero que te asegure el nivel de Courtois. Sí, es que porteros en el mundo no hay muchos de calidad ahora mismo, incluso en los equipos grandes. Y los que hay están en equipos a los que no puedes acceder. Claro. No sé. Creo que vamos. Sí, sería un error, ¿no? Dejarle, o sea, teniendo una oportunidad, si todo esto es cierto y existe la oportunidad y no se paga, sería un gran error porque te aseguras un portero de 21 años que te puede dar, para que, bueno, estamos hablando del Atleti de Gilmarín, ¿no? Dices tú 15 años, pero en este Atleti... Sí, claro. Habría que ver, aunque bueno, no. Cholo de momento parece que está imponiendo un poco, ¿no? Este chico, con la trayectoria que lleva camino de convertirse en el mejor portero del mundo. Posiblemente. No, yo es que no tengo ninguna duda. Bueno, para mí, temporada pasada probablemente ya lo fue. De Europa, para mí, en Europa no había portero... Porque sí, puedes poner a Valdés por tal, pero con, por el resto del equipo, pero lo que hace el portero en sí. De hecho, está nominado entre los cinco mejores entre el top 5 de los mejores porteros del año pasado. Mm. Creo que. Aunque también es cierto que Casillas ha estado por. Creo que ha sido el número 6 por delante, creo que de Valdés, creo que estaba. Mm. Por lo que creo haber leído. Pero bueno. Pero que ha estado dentro del top 5 de los mejores porteros de la temporada pasada. Sí, un chaval de 21 años. Que... Bueno, fue Zamora. Eso tampoco se lo quita nadie ya, ¿no? Eso. Eso es. Que... No es poco. Bueno, no es poco. Nada, nos vamos a ir. Os emplazamos al partido del domingo contra el Sevilla. No sé, me imagino que grabaremos aquí después del partido o igual más tarde. No sé, pero estos horarios nos vienen un poco mal a veces, como ha sido este partido de hoy. Pero algo haremos y bueno, como digo siempre, a ver si tenemos suerte y ganamos al Sevilla. Antes de terminar, se me olvidaba. De acordaros que podéis pasarnos por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas, seguirnos en las redes sociales, Twitter y Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Y, esperad que coja un poco de aire, dar las gracias a Mariano, a todos los que nos escucháis. Y nada, bueno, pues ya digo, aquí nos veremos y ojalá que sea, o nos escucharemos, y ojalá que sea eso, hablando de una victoria más del Atleti. Así que, como siempre, ¡Atleti! Yeah.